¿Cómo anda, profe? Buenos días, Pablo Martínez, audiencia del Tiempo No Pare y a Radio Vijuna. Tengan una buena mañana. Muy bien, esta semana le dedicamos a las segundas invasiones inglesas. Sí, señor. Y usted dijo dos cosas que son necesarias aclarar porque todos incurrimos en ese error, casi de manera convencional. A ver. Porque es una fuerza británica, porque ingleses son los de Inglaterra. Y los británicos, esta fuerza estaba compuesta por galeses, escoceses, irlandeses, en algunos casos, y obviamente, como dijo usted, británicos, ingleses, perdón. Entonces la fuerza es británica, de la Gran Bretaña, por claro, supuesto. Todas las islas. Exacto, viste que la historia, obvio que Martín es que la historia, nosotros hablamos invasión inglesa lisillana, en realidad son británicas, tal cual usted lo mencionó, la apreciación correcta. Muy bien, ¿se deberían de decir invasiones británicas entonces? Efectivamente. Mire. Pensemos que, de hecho, fíjate que Gran Bretaña está conformada por Gales, Escocia, Irlanda e Inglaterra, claro. El reino de la Gran Bretaña. A eso me refería. Y que recordá que también la primera invasión, vale la pena mencionar, pues tiene que ver con la segunda, le fueron apropiadas las banderas al regimiento 51 escocés Highlander. Nada menos. Así que mira que, porque va a tener, luego lo diremos en el próximo programa, ¿qué tiene que ver esto con de los Highlanders con la segunda invasión también, que tiene un valor simbólico? Bueno, arranque por donde tiene que arrancar. Bueno, usted me dio el puntapié inicial, y obviamente para, como dice usted, que la audiencia se renueva, bueno, lo dicen todos los conductores, tenemos que decir que en 1806, como dijo usted, habíamos derrotado por primera vez a los británicos, que se habían tenido que ir, que había sido humillante, pero que había pasado algo bastante especial, y es que Buenos Aires había elegido desplazar al virrey de Sobremonte, yo dijimos, por cobardía e impericia, y colocar a Santiago Liniers, por un cabildo abierto, Pablo. Digo esto en 1806 porque es el primer antecedente de que una especie de levantamiento popular contra una decisión de la corona en Latinoamérica. Es un hecho no menor. En todo Latinoamérica. Exacto. En la temporalidad es la primera vez que ocurría que una colonia le deniegue el mando al virrey y de manera popular lo desplace y elija otro. Tal es así que la argumentación de Villota, que era un auditor del Cabildo, y de obviamente del hombre este Sobremonte, que intenta una defensa, una débil defensa argumentativa, es: mi desplazamiento o el desplazamiento del virrey tiene que ser establecido por la corona. El pueblo no tiene autoridad. Acá te plantea el concepto absolutista, claro, que manejaban ellos, obviamente en función de sus intereses. Entonces, este es el antecedente. Le dicen a Sobremonte, bueno, haga una cosa, váyase a Montevideo y arme las defensas en caso de una segunda invasión británica y que tome Montevideo. Obviamente le encomiendan la tarea a Sobremonte y vuelve a dar otra demostración de ineptitud. ¿Por qué? Porque entre enero de 1807, Pablo, y junio, son tomadas Montevideo y el puerto de Colonia. Un nuevo fracaso de el accionar militar del virrey de Sobremonte. Ahora, hay algo que había cambiado en Buenos Aires, Pablo, y es la conformación de las milicias. Vos pensás que en este momento... También hay que decir, Villar, que en la segunda avenida los británicos... Sí, por supuesto. Vienen ya venían con un equipo... Un equipo, claro, más intenso. Un equipo más grande. Sí, sí. Más grande, sí, sí. Esto también hay que decirlo. Pero bueno, en este caso tenemos un elemento importante porque pensemos que cuando toma el mandato Liniers, un detalle que se omite habitualmente, es que la milicia pasa a tener un rédito económico. Entonces, vos pensá, el esclavo, el jornalero y el peón, ahora, por participar del ejercicio militar, recibe una paga. No era para enriquecerse, pero además legitima, lo pone en otro lugar frente a esa sociedad, Pablo, tan vertical. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Vos pensás que en esa milicia el peón o el jornalero o el esclavo podía estar en el mismo lugar o tener un cargo mayor que su amo o que su patrón. Entonces, eso cambia mucho el eje también. en la sociedad. Casi que lo pone en estatus de persona, le diría. Efectivo. Ya. Bueno, a ese punto sí. Quería arribar, porque si no, explicamos eso, que a veces nos lleva un poquito de tiempo. Hablar de esto es casi, como decís vos, como una sucesión cronológica de hechos y no sabemos por qué pasan las cosas. Entonces, dicho esto, como vos dijiste, desembarcan en Barragán, derrotan a una pequeña fuerza, porque bueno, después de tomar Montevideo vienen para acá. Uh-huh. 11.000 hombres aproximadamente. Derrotan a una pequeña milicia, avanzan hacia Quilmes. Estamos hablando de Ensenada, ¿no? Vamos a ponerle, exactamente, vamos de Ensenada, a poner territorio... de Barragán, de La Plata, bien está aclararlo. Sí. Ahora, imagínate, Pablo, vos dijiste el mes de junio, uh-huh. Mirá el clima que tenemos hoy. Sí. Imagínate en esa época, uh-huh. Mismo tiempo, lodazales, pequeños riachos, vos sabés que hay muchos arroyos entubados, la gente ahora no ve los arroyos entubados, pero hay muchísimos pequeños arroyos entubados y otros que desaparecieron. En esa época, lodazales, caminos muy difíciles de transitar, un frío, humedad, y los tipos se albergan en el solar de Santa Coloma, Pablo, uh-huh. Ahí cerca donde están ustedes, en Quilmes. Totalmente. Que dicho sea de paso, dicen que se va a constituir en museo en algún momento, esperemos que eso ocurra. Y de ahí, como bien vos dijiste, avanzan para llegar el 1 de julio a la zona del Riachuelo, donde se da el famoso combate del Riachuelo, donde Liniers enfrenta a la fuerza invasora, estando al lado de Avellaneda él, uh-huh. Defendiendo lo que se llama el Puente de Gálvez, hoy actualmente Puente Pueyrredón. Ese combate, Liniers va a ser derrotado, su fuerza va a ser dispersa. Del otro lado de Barracas esperaba una parte de la fuerza de los patricios. Los ingleses cambian la táctica, están cansados, mucha humedad, difícil tránsito, se detienen a pocos metros y luego dan inicio a un recorrido que es hacia el lado del Paso de Burgos. Para los que son de Valentín Alsina saben que Paso de Burgos es una calle, pero es el futuro Puente Alsina. Claro. Es decir, el día 2 da la orden de avanzar Wylock y Murray a Gower y Crawford, que era la avanzada de la fuerza militar británica. Ahora vos fíjate, en lugar de repartirse en filas, los tipos eligen en columnas, eligen ir en filas. Uh-huh. La mejor, como dijimos, era la vanguardia, porque era la más preparada y la menos cansada. Cruzan el Riachuelo con dificultad por esto de las lluvias y el barrial. Liniers ve la posibilidad de enfrentarlos, aunque desiste. Y finalmente su fuerza se encamina hacia los corrales de Miserere. ¿Por qué, entre otras cosas, Pablo? Porque tenían la noticia de que entre la fuerza estaba un tal White. O era un comerciante americano que había oficiado la vez de espía para los británicos en la primera invasión. Uh-huh. Perdón por la tos. Se escapa de Liniers y vuelve a colaborar. Entonces, ¿ellos qué decían? Entrar por el lado de los corrales de Miserere, actualmente Plaza 11. Uh-huh. Van para ese lado, por lo que sería la calle Sáenz, cruzan toda esa zona de ciudad, ahí esta avanzada se distancia de la fuerza central de Wylock y del resto de la fuerza, y llegando a los corrales de Miserere, hoy actualmente Plaza 11, enfrentan a la fuerza de Liniers, a la que van a derrotar. Uh-huh. Y aprovechan la oportunidad, Pablo, porque White casualmente tenía su morada, su residencia, su quinta, en la cercanía de Plaza 11. Entonces se reabastecen de alimentos, tenían los corrales del matadero, pueden comer carne, pueden tener galleta, pueden tener provisiones, pueden descansar, y Crawford y Gower dicen, bueno, vamos a mandarle lo que hicimos y el futuro plan de operaciones a nuestro jefe. Uh-huh. Y le encargan a un peón de origen portugués llevar la carta a la fuerza británica. Uh-huh. Pero acá está lo que comenta alguna persona conocedora de la historia, serían las cartas cruzadas. Uh-huh. Porque parece ser que este moreno de origen portugués no va para donde quieren los ingleses. Se lo entrega a Liniers. Ah, bueno, impresionante. Y bueno, es como jugar con el mazo de carta marcado. Sí, sí. Entonces, este hombre se lo entrega a Liniers. Y ahí la fuerza detenida el día 3 en las afueras de la ciudad, que no ataca porque el resto del ejército no viene, envía esta comunicación esperando articular con la otra fuerza para poder atacar. Pero este impasse va a ayudar a la defensa de la ciudad. Pero yo te diría, Pablo, que esto lo dejemos para otro capítulo. Uh-huh. Muy bien, muy interesante eso de las cartas, ¿no? Sí, ¿cómo? Sí, sí. Un conocedor de la historia me lo citó, yo ese detalle no lo tenía. ¿Sabe por qué le digo? Le digo porque en la guerra, o en este caso en una invasión, empieza a tomar juego no solo la fuerza, sino la comunicación. La comunicación o el espionaje, vio que está tan de moda, Martín. También, muy interesante. Vio que es una cosa muy de moda, así que si el mensaje, como no había internet, no había wifi, no había WhatsApp, iba para un lado, fue para el otro, y bueno, obviamente el beneficio fue importante para esta situación. Así que la inteligencia y el espionaje siempre han sido un valor supremo en cualquier conquista militar. Y económica también, por otra parte. Pero bueno, lo dejamos para la parte 2, si le parece, Martínez. Sí, me encantó. El viernes nos vamos a estar reencontrando. Vamos a hacer en dos partes estas segundas invasiones británicas, le vamos a llamar en este caso. Y la situación es la siguiente. Un ejército, en este caso, criollo, ya apostado en la zona del centro de la ciudad de Buenos Aires. Efectivamente. Y el ejército británico, en este caso, desplegado una parte en Plaza Miserere, en 11. Actualmente en Plaza 11. ¿Y la retaguardia en dónde? Y la retaguardia viene avanzando, porque tiene 12 columnas, Martínez. Uh-huh. Ah, bueno. Pero el problema que plantean los autores es que había mucho ego entre los líderes de la fuerza. Sí. Porque como vos dijiste, Wailo, que era el que comanda la fuerza, y Murray son el centro del ejército. Uh-huh. Pero obviamente Crawford y Gower, obviamente, esto de haber llegado primero y tener una fuerza importante, está un poco a ver, como decía Serrat, quién es el que la tiene más grande, sí. Martínez. Uh-huh. Usted sabe que esto ocurre muchas veces en la guerra, que se fracasa por estos motivos de competencia interna entre la misma fuerza. Muy interesante. Bueno, lo dejamos para el viernes, ¿le parece? Por supuesto, Martínez. ¿Me permite unos saludos? Sí, cómo no. Mire, tenemos que, esta vez vamos a mandar al compañero Sebastián de Sá, de la Asociación de Pilotos Argentinos. ¿Por qué? Porque me acabo de enterar que estos muchachos vienen desde el 2016 laburando con varios comedores en distintas zonas del conurbano bonaerense. Entonces, juntan fondos, ayudan a la olla popular, les arreglan en muchos casos a los comedores les han arreglado la estructura, han colaborado. Entonces me parece que esta gente joven también, porque es un sector del sindicato que tanto se denuestra muchas veces, están colaborando, están participando mucho, y me parece que son muchachos jóvenes que vale la pena mencionar, porque a veces se estigmatiza mucho la acción de los sindicatos. También para César, que ahí en Esteban Echeverría están bancando también un comedor, mirá, me lo voy a acordar, son exalumnos de Echeverría, grandes muchachos. Para Gaby, un profe de geografía, seguidor de esta columna, y al amigo Bulón, acá vecino de Lanús y del barrio. Con esto te dije todo, te llama Bulones porque se dedica a los fierros, ¿no? Sí, está totalmente. Es casi una obviedad. Muy bien, ya lo recibió de chiquito. Claro, no fue una originalidad el sobrenombre. Bueno, el saludo para todos ellos, profe, nos reencontramos muchísimas el viernes. Muchísimas gracias, Martínez. Ahí estaba. Nos estamos hablando entonces.